Bueno, retomando entonces el concepto de la historia común, que se decía que es parecido, digamos, o sea, no es parecido, sino que se vinculaba en ciertas cosas con un encuentro intergeneracional, tiene que ver con, a raíz de un problema, cómo yo construyo en los diferentes actores y actrices que participan dentro de una organización la situación, no solamente con los afectados del problema, sino que todos, de cómo van construyendo una historia común, la cual posteriormente, no es que me la guardo y yo la sistematizo, sino que la expongo. La expongo con la comunidad y la transformo, por ejemplo, a través de metodologías de líneas de tiempo, por ejemplo, a través de metodologías de historias de vida social, por ejemplo, a través de las categorizaciones como de árbol de problemas que pueden establecer, digamos, las comunidades en relación a las historias que nos han contado. Cómo, después de haber yo trabajado con historias que no necesariamente tienen que ser grabadas, de hecho puede ser de cuaderno de campo, en relación a un evento, en relación a una situación, en relación a un recuerdo, cómo principalmente esto yo después se los expongo a ellos en grupo. Y cómo son ellos los que me van realzando y me van interpretando ciertos eventos que van ocurriendo. Por ejemplo, en términos concretos, recuerdo en algún momento trabajando en temáticas más comunitarias de drogodependencia, aparece el concepto de los micronarcos, ¿no? Que eran los que vendían, estamos hablando de la época que eran más hombres, hoy en día son más dueñas de casa y dentro de casas, que trabajan, digamos, como más desde el comercio minorista, por decirlo de alguna forma, de los narcos. Acá tenía que ver con poblaciones, con gente más bien joven, y con los cuales en algún minuto deja de ser el narco tal por cual dentro de estos trabajos y empieza a tener nombre, porque era un cabro chico que no era, la verdad, no era chico, digamos, era como de la edad de ustedes, pero finalmente ellos lo conocían de niño, conocían su historia, conocían quién habían sido sus padres, conocían cómo había llegado a ser narco y de una u otra forma entendían cómo había llegado a ser narco, y desde ahí ellos narraban, por ejemplo, dentro de esta historia, cómo habían también logrado negociar con esta persona para llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, que no le vendieran los niños. Entonces, ¿cómo finalmente cuando yo saco la historia que me entrega Chilevisión o TVN en relación a una noticia de lo que es la droga en las poblaciones, que puede ser muy cierta por lo demás, pero donde está cargada de una historia oficial, de una historia estereotipada, una historia súper estructurada, que son los buenos y los malos, finalmente. Cuando yo lo saco y lo establezco en una historia común, soy capaz hasta de llegar a un acuerdo entre personas que venden droga con personas que viven en esa comunidad, sin que necesariamente tengan que operar en relación con ciertas mafias, que en ciertos barrios de Santiago ocurren, en ciertos barrios de Viña, eso de que pasa, digamos, y están los soldados, pero ¿cómo? Dentro de estas micro-prácticas, finalmente sí se pueden establecer ciertos valores, digamos, comunitarios y la deconstrucción colonial de ciertos problemas. Y finalmente la contralectura, que tiene que ver de cómo las comunidades van a generar, a partir de archivos oficiales, a partir de la memoria oficial, van a ir generando nuevas formas de interpretar esta historia. Por ejemplo, lo que les comentaba, digamos, de trabajar, porque, por ejemplo, el Museo de la Memoria nos establece una determinada historia. ¿Cómo la reinterpretamos? Es decir, no cómo vamos construyendo otra historia. ¿Cómo tomamos esta historia que está dada y empezamos a hacer otro tipo de lectura? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de estos cuatro puntos que también engloban a estas cuatro formas que se han presentado, que tiene que ver con, primero, construir audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Como el ejemplo que se daba dentro de la clase anterior, cómo finalmente cuando, por ejemplo, en Facebook alguien va y pone mamá, para el día de la mamá, mamá, este es tu cuarto año que estás muerta, un abrazo al cielo. ¿A quién le está hablando esa persona? ¿A la mamá? Es súper improbable que ella o él piense que su madre se encuentre donde se encuentre, independientemente de la cosmovisión que cada uno tenga, digamos, tenga acceso, digamos, a las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿quién le escribe? Y alguien le está escribiendo. Le está escribiendo a una comunidad para que sepa que su madre está muerta, para que sepa que aún le duele, para que sepa qué. Entonces, finalmente, estas audiencias tienen una gran relevancia porque a quien yo le hablo, y así como el ejemplo que se da, digamos, de la diferencia entre las marchas políticas y la marcha que se hace, que es el estudio que hace Fernández, en relación a la marcha del orgullo gay. Cómo finalmente la marcha del 1 de mayo, la marcha del 11 de septiembre, que son marchas más conservadoras, buscan justamente establecer una performance, la audiencia que se muestran es hacia un ícono político, que es la moneda, el ícono del poder, ¿no? Y finalmente esa es mi audiencia y yo quiero pasar lo más cerca de la moneda para mostrar, digamos, las fotos de mis detenidos desaparecidos, para poder pasar y mostrar, digamos, mis banderas de lucha, mis banderas de colores, etcétera, etcétera. A diferencia de la marcha del orgullo gay, que no está ni cerca de pasar del Palacio de la Moneda, y no porque no quiera pasar por ahí, sino que finalmente su audiencia, a quien le habla, es a la comunidad. Entonces esta audiencia es a quien finalmente la memoria le habla, primero que todo, pero segundo, cómo podemos transformar. Saber a quién le habla, pero también transformar y cómo puede llegar a otras personas. Dos, esta cuestión de finalmente cómo dentro de lecturas conservadoras que puede tener también la misma comunidad puede dar contralectura a ciertos eventos, cómo se promueven finalmente estas variables. Cómo y observar cómo el archivo, cómo la memoria, cómo cierta historia, sea divergente o sea oficial, condiciona a la comunidad. Es decir, cómo finalmente le otorga ciertos caminos conservadores por los cuales permite... Le permite, digamos, encauzarse en discursos que no necesariamente van de acuerdo con su forma de vida cotidiana. Me explico, ¿cómo finalmente yo puedo construir la imagen del niño hiperactivo como un niño enfermo? Donde finalmente está la lógica del haber jugado en la calle cuando ellos como padres o madres, ¿no? Cuando eran jóvenes, haber jugado, haber sido inquieto, entender que el colegio es fome, entender que en contextos de hacinamiento, no obstante, el condicionamiento a la comunidad desde una memoria más oficial nos establece que finalmente todo esto son sintomatología de un déficit, de un trastorno, que está hasta dimensionado en los manuales de psiquiatría y hasta tiene un tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cómo finalmente nosotros nos vamos dando cuenta a través de la vida cotidiana, a través de los discursos cotidianos, cómo estas memorias condicionan a la comunidad y por lo tanto la someten? Porque hay una relación de poder y contrapoder dentro de esta cuestión. Y finalmente, ¿cómo la memoria yo soy capaz de trabajarla junto a una comunidad para poder proyectarla hacia futuro? Es decir, no dejarla como una interpretación del pasado, sino que cómo finalmente yo reorganizo en relación a un recuerdo y proyecto finalmente una transformación de lo que me está ocurriendo en el presente hacia los deseos que la comunidad anhela adquirir. Es decir, cómo finalmente yo puedo trabajar, si estoy tratando de pensar en alguno de sus trabajos, ¿no? Pero no, por ejemplo, lo que pasa con el movimiento actual, cómo finalmente lo que ha sido el patriarcado hasta el minuto, cómo finalmente han sido las prácticas misóginas, cómo finalmente han sido ciertas prácticas conservadoras y de sumisión. Ok, las reconocemos, pero cómo hacia un futuro lo transformamos. Lo que a lo mejor para una comunidad universitaria puede ser súper clara, pero cuando yo voy con este discurso a la comunidad me doy cuenta que la comunidad en un futuro no ve un cambio. La comunidad reconoce ciertos eventos, pero no proyecta un cambio, no proyecta una transformación. Entonces, finalmente, ¿cómo a través, por ejemplo, de estas cuatro herramientas postcoloniales, yo constantemente en el discurso estoy tratando de observar y promover nuevas transformaciones sociales para el futuro? Eso. Espero les sirva y les haya gustado. Adiós.